Y bueno, creo que estás ahí, Jimena, ¿no? Estoy acá, Muy ¿cómo están bien. todos por ahí? Bien, muy Bien. bien. Acá están Graciela, Daniel. Bienvenida. Bienvenida. Un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, Jimena, ¿y cómo explicarías un poco qué es ocuparse del bienestar animal? ¿O qué entendemos? Porque a lo mejor entendemos algo que no es realmente lo que significa el bienestar animal. Claro, yo siempre digo que bienestar animal a veces trae un poco de problemas porque bienestar es una palabra muy general que usamos para un montón de cosas, ¿no? Y muchas veces cuando decimos palabras todos pensamos que estamos hablando de lo mismo y no es tan así. Bienestar animal es una ciencia que se puede decir, según varios autores, una ciencia exigida por la sociedad. ¿Por qué? Porque como ustedes decían antes, todos nos preocupamos por cómo tratamos a los animales o todos queremos mucho a nuestros animales de compañía y a otros animales. Entonces, esto empezó hace mucho tiempo. Yo les preparé una breve reseña histórica para que vean desde dónde viene. Empezó mucho tiempo, hace mucho tiempo, en la década de los 60, ya por el Reino Unido. Una activista británica escribe un libro que se llama Animales Máquinas, ¿no? Y ella relataba en ese libro cómo los animales de granja eran sometidos a procedimientos dolorosos, a veces torturantes, y se los maltrataba mucho. Entonces ella proponía a qué animales nos estamos comiendo, ¿no? Nos estamos comiendo el sufrimiento de un montón de animales. Este libro causó una revolución bastante grande por esa época. Y a todo esto, como los ingleses siempre responden con comisiones, formaron un comité en el 65 que se llamó el Comité de Bramble, precedido por el profesor del mismo nombre, un profesor en Cambridge, y postularon en común acuerdo cinco libertades mínimas que tendrían que tener los animales que eran sometidos a procesos de producción, ¿no? Estamos hablando de vacas, cerdos, aves de corral. Entonces, estas libertades mínimas decían voltearse, que los animales puedan voltearse, puedan cuidarse corporalmente, puedan levantarse, echarse y estirar los miembros. Ahora, si nosotros pensamos en estas cosas que yo dije, un animal que no hace esto prácticamente es un animal muerto, ¿verdad? Porque estamos hablando como de Sí, moverse casi claro, nada más. sí, claro, lógico. Entonces, en esta época, este comité también era integrado por un etólogo, ¿sí? Que son personas que estudian el comportamiento en sus formas naturales de expresión, que se llamaba Thorpe, y él lo que propone es considerar las necesidades, que los animales tienen necesidades, y que si esas necesidades no son cumplidas, se frustran, y esa frustración, como en todos los seres vivos, nos lleva a enfermedades. Entonces, fíjense que hace muchísimos años, estamos hablando de hace casi 60 años, que ya estaba considerada las necesidades de los animales y que estas necesidades repercutían en su salud. Y fíjense que la salud de los animales, que esto lo podemos decir no solamente en esta época, ¿no? Sino hoy en día, la salud de los animales también repercute en nuestra salud. Si bien porque hay enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, Sí, claro. El hecho de tener animales emocionalmente desequilibrados o que no puedan realizar sus necesidades también repercute en nuestra sociedad porque tenemos perros mordedores, gatos que endiablados casi, digamos, Sí. y también tenemos animales de producción que se enferman y nos transmiten enfermedades. Y no solo eso, sino que eso también impacta sobre el medio ambiente, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo, estas libertades se reformulan un poco más y se agrega la libertad de expresar su comportamiento normal. Entonces, acá tenemos como una pasada muy, muy rápida de cómo en un momento se consideraba, desde hace muchísimos años, la época de Skinner, hablemos, a los animales como máquinas, como mecanismos, autómatas que son incapaces de sentir. cómo la ciencia empezó a aportar la biología, el funcionamiento, la fisiología de los animales, a partir de eso que se descubrieron los mecanismos de la circulación, los mecanismos digestivos, cerebrales, hormonales, ya el mundo de la ciencia empezó a empatizar un poco más, ¿no? Como a decir, bueno, adentro pareciera que tienen cosas muy parecidas a nosotras, claro, ¿no? A nosotros. Se evidenció sufrimiento. Y después, lo que verdaderamente cambió un poco el panorama de cómo vemos a los animales es comprobar científicamente que tienen necesidades, que tienen sistemas motivacionales, que toman decisiones, y que si todo eso no lo pueden hacer, se frustran, se angustian, sienten tristeza y se enferman al igual que nosotros. Esto es básico, ¿sí? Porque acá ya estamos hablando de un cambio de paradigma, es decir, ya no consideramos a la salud solamente como la alimentación y la ausencia de enfermedades, sino que el no poder sentirse bien, el no poder tener un balance hacia la vida emocional o a las vivencias positivas, el no poder cumplir sus necesidades, hace que el animal se considere hoy en día enfermo. Y yendo por este recorrido, para evaluar el bienestar animal, lo que se usan son indicadores. Entonces, acá también hay algo, un concepto muy importante, es que el bienestar animal es una ciencia y que puede ser medida, ¿sí? Que se usan indicadores para poder medir. Entonces, acá ya salimos un poco de ese mito de, no, el animalito se siente bien o yo lo veo bien. Claro. No es como lo veo, sino que necesito mediciones para saber realmente si está bien o mal, ¿no? Sí. Algo muy importante que hace unos años que se viene estudiando es el concepto de sintiencia. Sí. Esto nos convierte o nos lleva a empatizar muchísimo más con los animales. La definición de sintiencia está muy muy buena porque es muy amplia y lo que dice es que los animales tienen la capacidad de sentir, de tener algunos sentimientos, de considerarse ellos con respecto a los otros, es decir, de evaluar sus decisiones y evaluar las decisiones de los otros. Por ejemplo, un perro que va caminando, un perro de 5 kilos, pongamos, y se cruza con un perro de 50, el cual despliega algún comportamiento agresivo, tiene la capacidad de evaluar y decir, bueno, de alguna manera, como lo procesa su cabeza, es o corro o lo enfrento, ¿no? Sí. Por ahí yo les estoy diciendo cosas muy obvias, pero que para la ciencia no eran tan obvias en cierto momento, ¿verdad? Porque venían del conductismo, venían de que el animal era automático. Y contrasta un poquito, porque muchas veces todo lo que es la comunidad científica, si bien resuelve preguntas que se presentan primero en la sociedad, llegó un poco tarde, porque las personas que tienen mascotas, seguramente en su casa, que comparten diariamente su vida con perros y gatos, no necesitan mucho que le diga que tienen sentimientos, ¿no? Que a veces se ponen... Claro. Sí, es verdad. Igual nos hacemos a veces preguntas, ¿no? De sobre los animalitos, a ver si estará sintiendo más, porque uno los ve, ¿no? En ese momento, digo, se siente esa cosa, pero vos te das cuenta cuando está alegre, cuando está triste, cuando le falta algo, cuando se siente mal. Exacto. Esa convivencia, ese compartir todo el tiempo con los animales... hace que nosotros de alguna manera nos demos cuenta si está nervioso, si está contento, y de hecho hace bastantes años que se sabe que todos los mamíferos al menos compartimos las emociones básicas, ¿sí? El miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el desprecio o el asco. Y cada uno, cada especie animal, incluido nosotros, tenemos diferente tipo de complejidades, ¿no? La tristeza, y esto es muy importante para el bienestar animal, porque nos despega un poco de humanizarlo, ¿no? Porque la tristeza de un gato no es mi tristeza. Claro. Y tampoco es la tristeza de ustedes. Y por ahí, de cada uno de ustedes. Y por ahí decir esto a veces parece obvio, pero otra de los puntos álgidos del bienestar el hecho de cuando nosotros decimos maltratamos a un animal es humanizarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo humanizo a ese animal, dejo de verlo como lo que es, ¿verdad? Es como que yo lo destrato, no lo trato como debería tratarlo. Porque si yo pienso que un gato se pone triste por las mismas cosas que un humano, sin querer, ¿no? Porque acá cuando uno empieza a hablar de bienestar animal o informar o a veces dar charlas, a mí siempre me pasa que la gente como que empieza con un proceso interior de culpa, ¿no? A mí me está pasando, por ejemplo. ¿Qué le viste? Dice uno que empieza, ay, hice todo mal. No, no, uno hace todo mal, me parece a mí, y esto sí es una opinión mía, cuando sabe cosas y no las hace, ¿no? Claro. Cuando tiene disponible la información, claro, y prefiere ignorarla o correrla. Uh-huh. Hay falta mucha información o mucha divulgación de todo lo que es los estados afectivos o las vidas emocionales de los animales, de las necesidades psicológicas que tienen, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Uh-huh. No tenemos que sentirnos culpables, o para mí sentirse un poco culpable, como nos puede pasar a todos, es parte de decir, bueno, vamos por buen camino, porque entonces nos dimos cuenta que algo nos faltaba. Claro, sí. Y cuando nos malcriamos también tenemos que decir que está bien. Y cuando le permitimos tantas cosas. Viste que a veces las palabras son difíciles, ¿no? Más cuando uno quiere profundizarlas. Hay que ver cada uno cómo malcría a su animal. Y para mí, malcriar a un animal es vestirlo, claro, y tratarlo como si fuera un bebé, porque yo digo que es mi hijo y lo visto y lo alzo a upa y bueno. Eso, ese malcriar por ahí sí lo afecta. Claro. Ahora, si uno llama a malcriar a prestarle más atención, a estar más encima, hay personas que vienen al consultorio apenas el animal, no sé, vieron que movía una oreja rara o una patita rara. Bueno, eso es un malcriar que está muy bueno y que le hace bien al animal. El concepto de humanizarlo más que nada refiere a que no proyectemos nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos en el animal. Claro. Está triste porque no tiene novia. No, ¿no? Porque claro. Se va a poner mal porque hoy no vio al perro de la esquina. No es un no rotundo, digo, no lo sabemos. Hay un concepto que está muy, muy bueno que se llama Umwelt. Es una palabra alemana que quiere decir el mundo visto por cada individuo. Cada especie animal y cada animal individual tiene su propio Umwelt, su propio registro del mundo. ¿Sí? Muy bueno. Algo con lo que yo lidio todos los días es con, si yo estudio e investigo gatos, por ejemplo, sé que yo nunca voy a poder pensar como un felino o como un perro. ¿Verdad? Claro, claro. Y para nosotros los veterinarios a veces es difícil porque tenemos que evaluar el dolor, porque tenemos que, en mi caso, ver si el animal está triste o cómo es su vida emocional. Hay mucha información científica sobre, y hay muchos estudios sobre qué es lo que los animales necesitan o cuáles son los sentidos de, por ejemplo, el olfato, la vista, el sistema auditivo, de qué priorizan, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hablo de un perro, hablo de narices. Claro. Hablo que el mundo le entra por la nariz al perro. Y nosotros somos más visuales los humanos. Seguro, sí. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, si yo intento buscar qué es lo que el animal necesita, voy por un buen camino. Claro. Ahora, si yo creo que lo que necesita lo mismo que yo, y no voy por un buen camino. No entendí nada. Jimena, a mí me han surgido preguntas que por ahí no son de mascotas exactamente, como es, por ejemplo, de aquel Animales Máquinas de la década de 60, ¿cómo es que derivamos en feedlots o criaderos de pollo donde se destrozan y se comen canibalescamente? Digo, no sé si para otro momento se te ocurre que puede haber una explicación para semejante canallada, desde mi punto de vista. Esto de la humanización, no sé, también para otro momento. El registro de cada mundo, me han surgido una cantidad de cosas, sí, ¿viste? Como para ir preguntándote en algún otro momento. Sí, sí, yo les di como el nombre de cada uno de los actores que podemos ir tratando a lo largo de las columnas. O sea, claro, uno de los factores principales es cómo percibe el mundo cada animal. Cada animal, exactamente. Exacto. Otro es la educación que yo puedo dar para que uno pueda saber más o menos qué le está pasando al animal. Todo claro. Lo que es, nosotros decimos mal llamado lenguaje corporal, porque no es lenguaje, pero bueno, una expresión corporal que esté linkeada totalmente a cada estado emocional. Entonces, bien, por ese lugar tenemos al actor de la educación. Después lo que decías vos sobre las normas o las acciones de la moral, ¿no? ¿Cómo yo trato a ese animal que después voy a comerme? ¿O por qué sistemas tan crueles y tan intensivos de producción? Uh-huh. El mundo de, o el actor de las necesidades uh-huh. comportamentales, de las que hablábamos recién, que el animal necesita comportarse, accionar con el medio ambiente. Uh-huh. Y me doy cuenta que pasé de largo la definición de bienestar animal. ¿Quieren que se las diga? Uh-huh. Sí. Ay, no, porque no los escuché justo. No, sí. El bienestar animal es el estado de un individuo respecto de sus intentos con lidiar con el ambiente que lo rodea. Entonces, estamos hablando de un estado, ¿sí? Un estado biológico. ¿Por qué digo biológico? Porque no solo es físico, sino también es mental. Claro. Ese estado es dinámico, varía. Nuestros estados también varían, ¿no? A lo largo del tiempo. Uno a veces está mejor, a veces está peor. Hablo de adaptación al medio ambiente. No es lo mismo un gato que vive en un departamento, que un perro que vive en un campo, que una vaca que vive en un corral. Claro. Y lo fundamental de todo es que ese estado es inherente, o sea, es propio del individuo. Yo no puedo hacer nada para modificarlo. Sí, desde el bienestar animal lo que se propone es modificar nosotros esos ambientes para que el animal pueda llegar a un estado de bienestar óptimo. Claro, buenísimo. Sí, no es que yo le voy a dar bienestar al animal. Claro, sí. Como esa cosa medio omnipotente, ¿no? Exacto. Claro. Jimena, me encanta escucharte porque tenés pasión con lo que estás contando y a mí me generaron, y a Dani, a Gra, y a todos acá, un montón de preguntas y cosas más. Así que bueno, sabemos que cada 15 días vamos a tener esta columna de bienestar animal. Sí, estamos súper agradecidos y agradecidas. Y nos ponemos en contacto próximamente. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Y vamos a hablar de cada uno de estos temas que hoy nombré así como por arriba. No, pero fue buenísimo. Buenísimo el paneo. Ya nos están mandando también, sí, que estuvo muy buena, así que tu columna, así que bueno. No. Perfecto, aparte para la próxima columna podemos decir a la gente que nos mande fotos de sus animales, que también nos escuchan indirectamente, ¿no? Porque ahí está. Y sí. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, un abrazo. A ustedes, les mando un beso. Un beso, chao. Hasta luego. Hasta luego. El hecho de tener animales emocionalmente desequilibrados o que no puedan realizar sus necesidades también repercute en nuestra sociedad. Te lo debo porque no estoy en el tema. Gatos que endiablados casi. ¡Gracias! Bueno, Roxana se tuvo que ir porque no va a estar y me dejó para presentar este tema que es Triunfo Agrario, de un tal Alfredo Zitarrosa. En la voz de Alfredo Zitarrosa, este triunfo Armando Tejada Gómez y César Isela, que fuera prohibido en otro marzo allá por 1977. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo,